Bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos, el programa heavy de la rock and pop. Hoy vamos a ver la luz, vos vas a ver la luz, él va a ver la luz, ella va a ver la luz, todos van a ver la luz y yo primero que nadie, porque Yngwie Malmsteen está arrancando el programa de Tiempos Violentos de hoy. I'll see the light tonight. Voy a ver la luz esta noche, como todos, che, en Tiempos Violentos. I'm mucho frío en la ciudad de Buenos Aires esta noche, por eso esos dedos que calientan, ¿qué digo calientan? Le prenden fuego al diapasón, nos hacían falta. Ingui Malmsteen, nunca me acostumbré a decirle Invey como debería, pero igualmente I'll See the Light Tonight con la voz de Jeff Scott Soto. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuánta onda? Por favor. Y el arranque de una semana muy particular, es decir, el fin del que corona una semana muy particular y donde nosotros tenemos un montón, pero realmente un montón de novedades hoy aquí en el programa, a lo largo del programa y preparándonos para la semana que viene, cuando Barilari, es decir, la banda solista de Adrián Barilari, se presente aquí en los estudios de Rock and Pop en Norberto Napolitano, los estudios bautizados como Norberto Napolitano, para hacer un show de presentación de su nuevo disco 4. Pero te voy a contar más de esto en el próximo bloque, porque primero te tiro las vías de comunicación. Si bien está un poquito lento el Facebook, no sé por qué motivo, pero la cosa es así. Tiempos Violentos 959 es nuestro Facebook, nuestra principal vía de comunicación. Hoy no te molestes mucho con el teléfono. Sí, molestate si querés con el Twitter, que es @violentos-959, porque el Twitter decide hoy el tema de cierre, como siempre. Y hoy, por sugerencia de un oyente, hacemos una disputa muy breve entre Mastodon y Lamb of God. Así que si vos querés escuchar a Mastodon como cierre del programa, haciendo el tema Megalodon, podés enviar un tweet a nuestro violentos-959. Y si querés escuchar Letter to the Unborn, es decir, carta a un no nacido, de Lamb of God, también podés hacerlo poniendo Lamb of God. Tenemos también el blog funcionando, que todavía seguimos repartiendo entradas para el ciclo de metal en Gier, de metal nacional. Esta semana repartimos las de Serpentor. En tiemposviolentos.fmrockandpop.com tenés la oportunidad. Antes de contarte del concurso para presenciar el show de Barilari la semana que viene, vamos con un poco más de música y una novedad absoluta. Esto es lo nuevo de Hell Yeah, la banda que tiene integrantes de Mudvayne, de Damage Plan, por supuesto, de Nothing Face, y que es una especie de supergrupo moderno que tiene, por supuesto, a Vinnie Paul en la batería y un sabor a pantera, a groove metal muy particular. Band of Brothers, es decir, banda de hermanos, ahí hay una alusión evidente a Diamond Darrell, que siempre lo recordaremos como el fantástico violero y el que nos metió dentro de una onda también muy particular. Los violeros saben de qué estoy hablando. Bueno, lo nuevo de Hell Yeah, War in Me, la guerra en mí, de su nuevo disco Band of Brothers, está sonando ya en Tiempos Violentos, es imparable. Fucking thing, it's my life now. It's my time now, my enemy. Sí, señores, esto era Hell Yeah. Vamos a tener alguna presentación de novedades más en un programa donde tenemos invitados, tenemos conexiones especiales y donde tenemos, por supuesto, los primeros sorteos para presenciar el show de Barilari el domingo que viene aquí en Tiempos Violentos. Si vos querés presenciar directamente en vivo, ahí pegadito en un show que va a tener muy, muy poquitas personas para ser testigos de él, bueno, simplemente podés subir tu foto al Facebook de Tiempos Violentos con un CD de Barilari. Y aún, si sos tan pero tan vago, tan lo menos que no querés sacarte una foto porque tenés miedo, porque no querés que te vean la cara, por lo que sea, podés enviar un SMS al 33133 poniendo tus datos y Barilari, el nombre Barilari al lado, después de la palabra violentos y un espacio, ¿eh? Re fácil te la hago. Dentro de un ratito hacemos los sorteos pertinentes y los que ya pusieron la foto van a ser los que van a tener el privilegio de ser sorteados más de una vez. Pero vamos a hacer el primer sorteo, vamos a sacar a tres de los ganadores y esos que no salieron sorteados van a pasar al siguiente sorteo que durante la semana anunciaremos en el blog. ¿Eh? ¿Qué tanto? Ahora una sorpresa. Una de esas bandas que si no la tenés, yo te recomiendo seriamente que te pongas a buscar algo de ellos. Se llaman Barones, la banda de John Baisley, una banda que tiene mucho de, algunos le llaman sludge rock a esto, o sludge metal, pero también tiene mucho de progresivo. El caso es que es bastante indefinible. Y hasta ahora sus discos, sus LPs, han tenido, en lugar de nombres que los presenten, colores. Vale decir, tuvieron un disco rojo, un disco azul, y ahora salen el amarillo y el verde juntos. Esto no es nuevo, inclusive me acuerdo que hubo una banda de aquí, de Rosario, que se llamaba Yerrock, que también iba alternando con los colores los títulos de sus LPs. Bueno, en el caso de Barones, que es una banda con muchísima originalidad para ofrecer en una escena donde hoy se ha convertido la originalidad en algo muy buscado porque se ha perdido un poco, esta gente ha logrado darle un toque muy pero muy particular a su música y ahora presentan este amarillo y verde, este Yellow and Green LP, con una verdadera expectativa de parte de todo el mundo que está siguiendo la escena día a día. Cuando te hablan de bandas nuevas, las bandas nuevas no son Mastodon y Lamb of God, que sonaron hace 10 años y hace 10 años estaban en el candelero. Son estas, ¿eh? Las bandas que van logrando expandir los límites. Escuchá lo que hace Barones con March to the Sea, es decir, marcha hacia el mar. Hacia el mar nos vamos y después hacia la tanda.

Señoras y señores, lo que ustedes acaban de escuchar, algunos lo reconocerán, porque dirán, pero ¿cómo? ¿Esto está cantado en castellano? No, si yo este tema lo tengo en otro disco, pero en realidad son unos ingleses que cantan. ¿Y cómo está cantado? ¿Y la letra es la misma? Y no, bueno, vamos a salir de dudas ahora, porque lo que acabamos de escuchar es ni más ni menos que Civilizados para Matar, así se titula, In for the Kill, recordarán ustedes, de Budgie, para los que tengan otra referencia. ¿Y quién lo canta? Es ni más ni menos que Paul Gilman, que está aquí con nosotros. ¿Cómo anda eso? Bueno, muchas gracias. Muy honrado de estar en tu programa y compartir estos gustos extraños por las bandas que no fueron tan famosas, pero dejaron un legado musical impresionante, como Budgie, Alex Harvey Band, UFO y todo eso. Bueno, ahí tenemos a Eddie Trunk, ¿verdad? Que es uno de los más grandes locutores de rock y es fan de UFO. O sea, para que ustedes vean que siempre han dejado su legado, así no hayan sido Deep Purple, no hayan sido Black Sabbath, pero hay muchas bandas. Claro, son las bandas de la segunda línea que sí, por ahí no tienen esa difusión constante que tienen otras bandas, pero están siempre. Hay bandas como Nazareth, wow, o como The Gods, que Blue Oyster Cult. Blue Oyster Cult, que estuvieron aquí en la Argentina este año. O sea, algo que realmente a uno le toca muy de cerca, porque por ahí conoce algún tema suelto y no tiene el disco. Sí. O bien tiene el disco porque se lo compró hace mucho. Pasta. Claro, en vinilo, totalmente. Y sí, me acuerdo que estuvimos hablando de este disco el año pasado con Paul. Cuando lo estábamos haciendo. Claro, cuando lo estaban haciendo. Y bueno, verlo ahora materializado y con la oportunidad, además de pasar un tema y todo, es otra historia. Paul, por supuesto, es el mismo Gilman que ustedes conocerán de la historia de Venezuela en materia de rock. Hubo un tiempo en que no estábamos muy cerca, por ahí todavía es ese tiempo, en que no estábamos muy cerca con el resto de los exponentes latinoamericanos, pero me parece muy oportuno ir acercándonos. Y claro, sé por qué lo digo, porque voy a cerrar con un tema que es una alusión directa a esto que estamos hablando ahora. Pero Paul está aquí, no exactamente de visita, sino por trabajo. Cuenta un poquito. Sí, hay un referente musical en Venezuela que es el disco Escalofrío, el primero que se hizo en el año 93, que se mezcló por primera vez el cuento de boca en boca folclórico de estos espantos que hay en cada país tiene sus espantos. De hecho, hay uno que es internacional, que es La Llorona, sí, que es un espanto que acabamos de ver La Llorona de acá. Ahorita estuvimos en el cementerio de ¿cómo se llama? El cementerio este gigantesco. Recoleta. Ah, de Recoleta. Y ahí hay una Llorona. Ahí hay una Llorona ahí, de la Llorona argentina. Ajá. Entonces, hicimos este experimento en el año 93 con una de las voces más impactantes, digamos, que narra cuentos de terror en Venezuela. Se llamó Escalofrío y ha sido un referente impresionante en cuanto a la historia del rock nacional en Venezuela. Y nunca se había hecho una segunda parte. Y ajá, esta vez vinimos a cerrar ese ciclo. Vinimos a hacer Escalofrío 2, la conclusión se llama, donde aparece La Llorona, aparecen una gran serie de espantos muy importantes para Venezuela y otras que son leyendas que hicieron, como aquí hay un Martín Fierro, allá también hay otras personajes que existieron y que tuvieron un legado y se han convertido en leyenda nacional. También nosotros hemos hecho eso con nuestros personajes, de modo que estamos cerrando un capítulo muy importante del rock nacional venezolano y lo estamos cerrando aquí en Argentina. Estupendo, o sea que lo vinieron a masterizar. A mezclar y masterizar, porque Martín Toledo, quien fue el ingeniero de sonido de lo que acaban de escuchar ustedes ahorita, lo llevamos para Venezuela para que hiciera las tomas. Justamente un 13 de mayo terminó la primera parte y un 13 de julio, porque si es un disco que se llama Escalofrío, tiene que tener eso. Tiene que haber algún folclore que relacione todo, absoluto. Claro. O sea, que de Tributo a los Desconocidos, que era el último de los que conocíamos aquí, pasamos a este que se va a llamar Escalofríos 2. Escalofrío 2, la conclusión. ¿Sí? Bien, yo tengo aquí una caja realmente impresionante. Ahí está Escalofrío 1. Claro, acá está Escalofríos 1, precisamente. Uh-huh. Aquí hay 12 discos en esta caja que me lo envió oportunamente Paul en su momento, que bueno, me dio la oportunidad de ir llenando los huecos históricos que yo tenía con respecto a una banda que es absolutamente necesaria en la discografía latinoamericana. O sea, en Venezuela no hay un exponente más grande que Gilman, y de hecho lo vamos a ir contando. El Gilman Fest ha tenido una verdadera efusión aún fuera del país, ¿verdad? Vos recién me contabas también el detalle este de MTV que yo no conocía, de que te eligieron entre en la página de fans de MTV como el cantante más importante dentro del metal. De metal, sí, internacionalmente. Que te tomó por sorpresa completamente, sí, sí, además. Completamente, que no entendí nada, pero bueno, buenísimo, gracias. O sea, la página de fans, no la televisora en sí. No, jamás, no, claro, creo. No, jamás, dice. No, claro que no. Menos un cantante revolucionario. Claro, porque encima eso, o sea, hay un signo de tipo antisistema, no sí. solamente por las letras, claro, de la banda de todo el tiempo, sino también porque hay una asociación con que va de ti a Chávez, sí, Chávez a ti. Que eso lo puedes contar para que la gente esté un poco más al tanto. Sí, bueno, lo que pasa es que yo en el año 98, en vista de que apareció este líder de repente y que empezó a llenar de ilusiones y de esperanzas un pueblo completo que estaba sumido en la gran pobreza, solamente el 20%, el dinero estaba concentrado en el 20% de la población y un 80% de pobreza. Ajá. Terrible, íbamos rumbo a una guerra civil cuando aparece, surge este líder. Y bueno, una vez lo encontré, o sea, me vi con él. Y dijimos algo muy interesante. Yo canto lo que tú dices. Y él me dijo a mí, tú dices lo, al revés. Yo canto lo que tú dices. Y él dijo, exactamente, sí, tú cantas lo que yo digo. Entonces, bueno, aquí vamos a tener que hacer algo. Sí, cómo no, si yo hubiera nacido en Caracas, que es la capital de Venezuela, hubiera sí. tenido el pelo largo y tocaría rock, me dijo él. Ajá. Pero yo nací en un pueblo muy, muy campesino y terminé siendo un soldado. Y de soldado intenté con mi rebeldía acabar con un gobierno por la fuerza y después decidió tomar la vía democrática. Entonces, en eso sí nos parecemos mucho en la parte muy rebelde. Y bueno, de ahí en adelante hicimos una alianza estratégica, aunque él no es rockero en absoluto, pero no sí... No se le nota además que no es rockero. No es rockero, pero el corazón sí lo tiene. Tú puedes tener un corazón de metal y no lo sabes, sí, ¿verdad? Sí. Lo puedes tener. Sin embargo, su hermano, que fue el que lo influyó a él ideológicamente, fue hippie en los años 60 y tuvo una banda de rock. Por lo tanto, que el rock de algún lado se le metió por las venas. Y así que bueno, fue algo bien, bien bonito y hemos descubierto cada vez que pasa el tiempo que el canciller de la República, un ministro importante, todos fueron hippies, todos fueron rockeros en algún momento, así que nunca en la vida habíamos tenido un gobierno donde tantos metaleros, rockeros y hippies estén en este momento. De hecho, el hermano de un ministro es mi guitarrista y un ministro que le gusta, te estoy hablando de Cannibal Corpse en adelante, un ministro. Ajá. En adelante, o sea, bueno, no sé que hay más adelante de Cannibal Corpse, pero está entonces, bien. Entonces yo creo que con un gobierno así todos somos felices, ¿no? Sí, sí, no vamos a hacer el chiste del pelo largo y Chávez del pelo largo porque por la enfermedad particular sí, que sí, ha vivido sí. y todo, pero igualmente la idea bien puede causarnos un poco de gracia, sí. dada la situación, ¿no es cierto? Sí. Yo tengo una pregunta que creo que te la hice la vez pasada, pero es importante también recalcarlo, porque la historia del rock en los años 70 no fue igual en Argentina que lo fue en Venezuela. De hecho, en algún momento Gilman apareció, no en el caso de Gilman como tal, pero Power Age, sí. Arcángel, las bandas que tú tuviste al principio, aparecieron como las primeras del sí. rock, como realmente rock en Venezuela, mientras nosotros aquí ya teníamos un movimiento muy extenso, tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue aquel arranque? Sí, porque es muy difícil. Venezuela vivía bajo un régimen, entre comillas, democrático, que era una democracia... que era una dictadura disfrazada de democracia. Ustedes por lo menos fueron más originales. Ustedes tuvieron una dictadura que era una dictadura. En claro. cambio nosotros teníamos una democracia disfrazada de dictadura. Ustedes eran más honestos en ese aspecto. Claro, no. Teníamos nosotros nos cayó una jaula de hierro sí, encima sí, sí. y quedamos atrapados, o sea, luego de haber pasado por un periodo democrático y también muy turbulento. Sí. que terminó justamente con el rock como expresión. Algún día lo vamos a contar y vamos a contar claro, la historia con detalle. Es importante. O sea, las bandas de rock pesado en Argentina se vieron cercenadas claro. y salvo algún ejemplo particular como Plus o El Reloj, era muy difícil acceder. No teníamos tal cosa. Bueno, eso pasó en Venezuela. Eso pasó en Venezuela. Entonces, todo lo que parecía subversivo, todo lo que fuera tener una barba, el cabello largo era reprimido, era golpeado, era vejado, era cortado el pelo. Las policías les pagaban 5 bolívares, lo equivalente a 5 pesos, por cada uno que atrapaban y lo metían en una jaula. Ajá. Esto era una cosa horrible, una cacería, así como cuando en la época de la Segunda Guerra Mundial, los nazis con los judíos, así éramos los que nos llamaban así, los pelúos. Agarran un pelú, agarran agarren un peludo. Bueno, así fue horrible. Sin embargo, nosotros luchamos contra todo eso, nos importó tres pepinos. Fuimos los primeros en salir con plataformas, con trajes un poco vistosos. Y rompimos todos los esquemas y grabamos, fuimos los primeros en grabar un disco rock pesado en la historia de Venezuela. Por eso que el Arcángel, aunque no era exactamente el tipo de música, Arcángel fue considerado como el Black Sabbath venezolano, el primer grupo que hizo rock pesado, aunque en algún momento también tenía algo de hard rock, algo de rock and roll, inclusive algo de blues, pero fuimos los que insurgimos en cuanto al sonido duro del rock. Rompimos todos los esquemas y de eso, bueno, tuvo muchos amigos y muchísimos enemigos. A mí me iban a ver políticos importantes disfrazados a los conciertos porque yo decapitaba presidentes, yo hacía juicios populares, me ponía la charretera de Simón Bolívar, que era nuestro libertador, así como ustedes San Martín, yo me ponía la charretera de Simón Bolívar, levantaba una espada, leía un juicio popular por todos los actos de corrupción que tenía el presidente de turno y lo decapitaba por orden del pueblo. Eso, por supuesto, me traía muchos enemigos. Claro, no. Simpatías al margen. Claro. Pero bueno, me atreví a hacer muchas cosas que nadie se atrevió y bueno, y ahorita es que vivíamos una utopía de algún día tener un gobierno revolucionario o que la revolución llegara. Ahora llegó la revolución, estamos más tranquilos, ahora tenemos conciertos de rock a cada rato, nos sentimos como argentinos porque aquí hay conciertos de rock a cada rato, a toda hora, todos los días, y eso en Venezuela era imposible. En los años 70 y 80 tenías un concierto al año y si quieres dos. Y cuando tenías esos conciertos, sabías que al final te iba a estar esperando la policía con las jaulas afuera. O sea, ibas a disfrutar dos horas, pero sabías que tenías que correr a la salida si no te querías que te atraparan. O sea, era algo horrible. Eso en realidad aquí ha ocurrido mucho también, ¿no? En ese sentido es paralelo. O sea, podemos arrogarnos algunas diferencias culturales y algunos parecidos, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros lugares en que tocó Power Age, la banda, aquí sería muy gracioso de decir. Por ejemplo, ustedes tocaron en la concha acústica del Bello Monte. Eso aquí sería de lectura inmediata para reírse por todo el guiño sexual que hay involucrado. No, pero allá evidentemente no. Pero a mí lo que me mata es, por ejemplo, en este sobre interno, en este librito interno que viene con la caja, hay algunas fotos, pero muy, muy joven aparece Paul, ¿no? Y con un guiño, pero deliberado, a bandas como Kiss, por ejemplo. Claro, por supuesto. ¿La vivieron tan inocentemente la época, ustedes? ¿Tan inocentemente como acá? Sí, la verdad que sí, porque soñábamos y quizá lo que nos impulsó a hacer lo que, bueno, humildemente llegamos a hacer, fue Kiss. Ajá. Kiss fue lo que nos dijo, hay que hacerlo ya. O sea, éramos fanáticos de Queen, de Mott, de Hoople, que también me faltó en el disco. Mott, de Hoople, Nazareth, Blue Oyster Cult, todas esas bandas. AC/DC. Bueno, The Sweet aparece, The Sweet, claro. Todas estas bandas de glam rock, Alex Harvey Band y todo esto, T-Rex y todo lo demás. Que al final también eran las bandas que movieron a Kiss a hacer Kiss. Claro. Kiss dice que si no hubiera existido Slade, jamás hubiera existido Kiss. Sí, lo dijo sí. Gene Simmons. Y bueno, nosotros teníamos, digamos, no sé por qué ese glam rock, pero el glam rock duro inglés. Y luego cuando vimos que el glam duro se vino a Estados Unidos con Kiss, y eso fue lo que nos llegó a nosotros, porque lo otro anterior jamás había llegado a Venezuela. Eso lo veíamos en una revista alemana que se llamaba la revista Pop, y los que la revista Pelo nos mandaba, que era la revista que teníamos de referencia argentina acá. Sí, es verdad, la Argentina llegó a exportarse de una manera muy particular. Con la Pelo había que tenerla, era un referente, aunque nos llegaba casi tres meses después, pero nosotros nos regíamos por la Pelo y la Pop alemana. Pero de verdad que fue Kiss el que nos dijo, ahora hay que salir. Y de hecho, lo primero que nosotros hicimos fue un acto de Kiss en un colegio, en un club italiano. El Día de las Madres, ajá, salimos nosotros disfrazados de Kiss, que no tenía nada que ver. Ah, bueno. Y bueno, yo salí escupiendo fuego, casi quemo el teatro y todo. Se prendió una cortina, que si no había un extintor nos quemamos todos ahí. Y bueno, total, esa fue la parte, digamos, inocente. Pero cuando la gente gritaba Kiss, Kiss, Kiss, y nosotros estábamos en el camerino, dijimos que Kiss ni que carajo. Nosotros no somos ningún Kiss, o sea, olvidémonos de toda esta parafernalia, de toda esta estupidez que hicimos hoy acá, y de ahora en adelante vamos a formarnos así como los mosqueteros, nos dimos todas las manos y de aquí en adelante van a gritar el nombre que sea que le pongamos al grupo, así se va a quedar. Se iba a llamar Acorazado, esa noche le pusimos Acorazado, pero el Acorazado se hundió antes de tiempo, nunca quedó. Al tiempo nos impactó mucho un disco de AC/DC que se llamaba Power Age, y como éramos todos jóvenes y decía la edad del poder, entonces tomamos esa carátula. ¿Qué edad tenías? 17 años. 17, claro. Y entonces empezamos a hacer eso, fue en el año 77, empezamos a hacer música. Y el Power Age, cuando ya viene el primer contrato discográfico, por todo lo que estábamos haciendo, de hecho salimos en la primera transmisión a colores que se hizo en Venezuela, tenía que buscar cosas raras, y una de las cosas raras que existía en Venezuela era el Powerage, porque era el único un grupo de peludo que todavía creía en eso, de plataforma, y también mi influencia de Alice Cooper, imposible de dejar la culebra, la anaconda guindada en el cuello. Yo me pongo a pensar además que, bueno, una cosa era presentarse, pero además grabar, o sea, que ese fue el granito dentro de toda la historia. Y ahí fue cuando rompimos todos los esquemas y se graba el primer disco rock pesado en el año 81 como Arcángel, el famoso disco azul que vendió muchísimo, y luego se abrieron las puertas. Había otra banda muy importante heavy metal que se llama Resistencia. Ajá. Otra banda muy importante pero de rock urbano que se llamaba La Misma Gente, y de ahí en adelante se abrieron las compuertas, esa gran represa abrió sus aguas y empezó a rodar todo, y empezamos a llenar estadios y una cosa impresionante lo que estaba pasando. Y mientras, digamos que mientras los medios de comunicación intentaban meternos a menudo, sí, a juro, por un lado, nosotros éramos los chicos malos. Ellos eran como los Beatles y nosotros éramos como los Rolling Stones. O sea, totalmente lo contrario, pero llenábamos la misma cantidad de estadios haciendo heavy metal. Y ellos no podían entender los medios cómo era posible que nosotros, sin televisión, sin radio, sin nada, llenábamos y ellos nos trataban de aplastar con lo otro. Ese es otro paralelismo cultural, sí, aquí ha aquí pasado también. siempre eso, o sea, siempre se habló de que el metal estaba muerto, sí, y cada vez que alguien lo proclamaba, se organizaba un concierto y se llenaba de gente. Esa era más o menos la idea. Pero además, tengan en cuenta que Paul no solamente llega a la gente a través de la música, sino que tiene ya también... Ya me va a sacar a Bob Esponja otra vez. Bueno, Bob Esponja no iba a decirlo, lo dijiste tú. Es la voz de Bob Esponja en el doblaje venezolano, de ¿verdad? Patricio. De Patricio, bueno, perfecto. Pero no, yo iba a referirme a que tienes un programa de radio allá. Ah, pensé que me iba a sacar lo de Patricio. No, tranquilo. Sí, es Bob Esponja. Gracias que no me pusiste a hablar como Patricio. Bien ahí, así que ya saben, si alguna vez les llegó la traducción y les vino el doblaje con esa voz, era él, era Paul. No, me refería al programa de radio porque del mismo modo que hay un homenaje, claro, en el disco en tributo a los desconocidos, también me imagino que has estado llevando estas bandas de primera línea, de segunda línea, a través de la radio a los oyentes. Pero no solo eso, el poder examinar finalmente la discografía de un pantallazo completo me hace ver que la cantidad de covers que asumiste con la banda durante tantos años es cuantiosa. Y me llama la atención que en Tributo a los Desconocidos las letras no tengan que ver directamente con las letras en inglés. No. ¿Por qué eso? No, porque me pareció que hay otra cosa más interesante que decir. Que yo lo que quise en Tributo a los Desconocidos es reconocer la música que dejaron estas bandas es tan importante. Tú oyes ahí una versión de UFO y dices, no puede ser que esto se hizo en el año 74. O sea, hoy es Budgie, eso fue en el 71, esa canción. Sí. Y de ahí en adelante, o sea, eso es lo que yo quise. Dígame Captain Beyond. Captain Beyond es un grupo que hay que tenerlo. El que crea que existe una Biblia del rock pesado tiene que tener eso y tiene que tener los dos primeros discos, Blister Cold. Totalmente, y ahí los MC5. Y ese tipo de cosas que hay que tenerlas porque ahí viene la raíz pura. No es, está bien Hendrix, el otro, pero hay otras bandas muy importantes que estuvieron al margen y fueron, realmente les hicieron revolución dentro del rock. Pero me pareció que había cosas más interesantes que decir en cuanto a las letras, por lo tanto las letras las hice más latinoamericanizadas, o sea, más a lo nuestro, más a lo que es la vivencia de un rockero, más, en fin, lo que nosotros somos de verdad. Quizá la que más se parece es Civilizados para Matar, la que acabas de poner ahorita, es la que más se parece. Y también Carrera con el Diablo sí la mantuve más o menos parecida, pero del resto sí las cambié absolutamente todas. Civilizados para Matar es un poco más hacia la humanidad como tal, que solo se preocupa en matar y destruir en vez de preservar lo que es la naturaleza y el ser humano en sí. Pero el resto sí las traje todas para una algo más actual, algo más de ahora, sí. Cuéntame un poco, porque el tiempo aquí es tirano en radio, cuéntame un poco cómo viene la agenda de Gilman para los próximos meses, para este año que entra. O sea, ¿qué es lo que tienes ahora para hacer? Una vez que termines de grabar aquí, que es estas semanas que lo estás haciendo, ¿qué es lo que viene? Bueno, primero dar algunos conciertos en apoyo al presidente, ¿verdad? Uh-huh. Para seguir llevando el metal, porque es la única manera. Están en época de elecciones, además. Sí, lamentablemente. Mi pregunta iba un poco por ahí también. Lamentablemente estábamos en el metal para todos acá, uh-huh, y bueno, el problema fue que se hizo un día antes de las elecciones, o sea, el 6 de octubre no podemos. Nosotros tenemos también, no tenemos que pensar a nivel, digamos, el ego de cada quien en este momento, sino pensar en la patria, que es lo más importante. Una vez que cumples con la patria, podemos hacer algo. Yo creo que después de octubre vamos a poder venir a Argentina nuevamente, como debe ser, con la banda nueva, que es espectacular, de verdad, la mejor banda. Por eso fue que hice este disco, era para demostrar el potencial de la banda nueva. Uh-huh. Y bueno, a diferencia sería de este disco... Sería la segunda vez que tocarían acá. Oye, ¿verdad? Yo creo que han sido como tres veces, porque una vez tocamos en el Bagüen. Sí. En un evento que hubo, sí, verdad, pero fue verdad. Un vente tú, y estaba Facundo Coral, que es la franela que tú llevas. Sí, sí, la franela quiere decir la remera, ¿eh? La no remera. Vas a pensar mal, porque acá también tenemos diferencias culturales con eso. Ah, bueno, está bien, me disculpo. No es en la concha acústica de Montebello esto tampoco. Es raro una concha acústica, ¿no? Sí, totalmente, a menos que grites y tenga realmente tenga buena eco. Profundidad, caramba. Caramba, eso está un poco difícil. Sí. Bueno, entonces, es una manera era una manera de presentar la banda, pero ahorita tenemos una cosa muy interesante, y aquellos que lo quieran ver, está www.paulgilman.com. Tenemos una chica en la formación, cosa que nunca había tenido en 35 años, una bajista espectacular, y entonces ahora sí tenemos de verdad un grupo que le ronca, como se dice en Venezuela, le ronca, o sea, de verdad tiene fuerza, tiene marcha. Y bueno, queremos ahorita hacer una serie de conciertos en apoyo al presidente. Y luego tenemos los famosos Gilman Fest, que es el festival más grande que se hace en Venezuela. Es un festival, es gratuito. Vamos a tener uno con 15 bandas nacionales en Valencia, que es la capital del rock nacional. Ajá. Vamos a tener una muestra de 15 bandas que van desde el blues hasta el death metal. Vamos a cerrar con Fear Factory. Y luego vamos a tener un concierto con las voces de Sepultura, de Rata Blanca y Quien Les Habla. Vamos a hacer la segunda edición del Gilman Fest, que es un poco que habla un poco sobre la unión latinoamericana. Vamos a tener a Barilari, vamos a tener a Max con Cabalera Conspiracy, vamos a tener a Gilman. O sea, vamos a tener algo muy... Ahí creo que vamos a sobrepasar las 40, 50 mil personas. Otro festival gratuito que vamos a hacer. Y bueno, y me vine a llevar a Barilari. Sé que no hables mucho Barilari porque me lo vengo a llevar. Venezuela tiene muchos, muchos, muchos fanáticos Barilari allá, y creo que nos vamos a ver en estos días, ¿no? Que él va a estar en un lugar, ¿no? Yo creo que sí. Sí, además, bueno, toca aquí el próximo domingo y todo, y vamos a estar. ¿Me invitas? Pero totalmente. Ah, bueno, nos veremos allá. Aquí nos veremos tranquilamente. Okay. Hablábamos de Unión Latinoamericana y me parece bien cerrar esta entrevista. Queda justo, ¿no? Queda justo, porque realmente estaba buscando algo que de alguna manera nos uniera a todos. Y hay una banda colombiana que se llama Kraken, que justamente en algún momento tuvo un tributo doble con varias bandas argentinas, entre ellas estuvo Rata Blanca, Barilari, o sea, hubo varios de los que participaron, pero el tema Hijos del Sur, que para mí es uno de los favoritos de la banda, la interpretación que hizo Paul de esto, y que aparece además en la caja en Cuauhtémoc, que también debe haber sido uno de los discos emblemáticos del grupo. Bueno, me parece que vale la pena escucharlo en la voz de Paul Gilman y para conmemorar este paso por aquí. Vamos a rifar esto, ¿no? ¿Eh? ¿Y no vamos a rifar el disco? No, porque no tenemos no tenemos disponible, pero queda para la semana que viene. Paul nos trajo aquí un disco para sortear, pero lamentablemente como no nos está respondiendo bien internet ni el teléfono, no lo vamos a poder sortear ahora. Pero queda para la semana que viene pendiente, como corresponde. Paul, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por los micrófonos de Rock and Pop, como continuando un poco la entrevista, aquella extensa entrevista que tuvimos el año pasado para Radio en Internet, para Mariscal Rock y demás. Bueno, aquí hoy en Rock and Pop y sonando por la unidad latinoamericana Hijos del Sur. Gracias. Dijo Jerry Lewis: no hay nada más excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Anda, anda, da una vuelta por ahí, busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos, firme junto a la música que te llena el corazón. Todo el rock bajo el mismo techo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, Rock and Pop, donde el rock vive. FMRockandPop.com, la web de Rock and Pop. News presentó Survival, la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Escuchala antes que nadie entrando a FMRockandPop.com. www.fmrockandpop.com. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. Cerca de las nubes vas a disfrutar del mejor rock. Falta muy poco. Quiero que encuentres donde estoy. Cerca de las nubes, el nuevo disco de Las Pelotas. Soy un pato. Desde el 20 de julio, en todas las disquerías del país. Prepárate. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Señoras y señores, tenemos una sorpresa muy particular. Lo que vas a escuchar a continuación es ni más ni menos que un adelanto del DVD de Tarria. Y un adelanto que consiste en un tema inédito. Into the Sun está sonando, pero después de que termine, tenemos más sorpresas. Tuan se llama el DVD de Tarria, que va a salir en una versión con DVD por un lado y con CD de audio por el otro. Y tenemos justamente a Tarria Turunen en comunicación directa, es decir, por teléfono, que nos va a contar un poquito. Tarria, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola, César. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, bárbara. Me alegro mucho. Hacía un tiempo que no hablábamos, así que esta es una buena oportunidad también para que nos cuentes un poquito cómo está tu carrera en este momento, porque terminó la gira, estuviste grabando canciones nuevas, o por lo menos componiéndolas, y ahora sale este particular DVD que fue grabado en Rosario, ¿verdad? Sí, en Rosario, me encantó. ¿Por qué elegiste la grabación en Rosario? ¿Por qué elegiste grabar en esa fecha particular? Elegí el teatro en particular, elegí Teatro del Círculo en particular, porque el año pasado, en 2011, tuve la suerte de conocer el lugar y me encantó. El lugar es hermoso, el escenario y todo, mi historia, el arquitecto, todo hermoso. Y organizamos todo para poder armar y filmar en ese mismo lugar. ¿Y las condiciones técnicas y el sonido y demás, Dios, también estaban de acuerdo con no eso? No me digas, no me preguntes. Eso fue... lo más difícil. Tuvimos que llevar todos de Buenos Aires. Todo significa sonido, PA, backline, todos luces, todo que se ven y láser, todo para la producción. Y eso fue difícil. Porque los teatros en general no están acostumbrados a trabajar con los artistas como yo soy, o con las bandas en general. No tienen nada. Tienen escenario y lindo lugar, nada más. Está bien. ¿Y quedaron satisfechos con los resultados? Porque yo sé que tenés una producción muy exigente. Además, lo conozco a Marcelo y sé que él, cuando se encarga también del tema producción, es muy, muy quisquilloso, y está bien que así lo sea, muy cuidadoso. Sí, es, pero todo salió bárbaro. Estoy muy feliz. Estamos muy felices por los resultados. Y ahora todavía estoy trabajando con la edición de video. Estamos con arte de tapa también. Hay mucho trabajo todavía que falta, pero estoy muy feliz. Como se ve ahora, por ahora estoy muy feliz. Espero que la gente van a gustar. ¿Por qué elegiste Into the Sun, o por qué eligieron Into the Sun como corte de difusión y como adelanto del DVD? Into the Sun es una canción muy positiva. Se trata sobre la vida positiva. Yo escribí esta canción junto con unos amigos suecos. Ajá. Y estábamos sentados en una terraza al lado del mar, y fue un día muy hermoso, y quería componer algo lindo. Y juntos con la compañía, mi discográfica Edel, de Alemania, ajá, decidimos que esta tenía que ser el simple, porque en el DVD hay dos canciones nuevas. Uno se llama, la otra se llama Never Enough, pero este Into the Sun es más como, es un ballad, es hermosa y me encantó. Entonces, por eso. El DVD se centra más que nada en tu carrera solista, o sea, en lo que vino después de Nightwish, ¿verdad? ¿Por qué decidiste no poner tanto material de Nightwish en él? No, ¿por qué tenía que poner? No es que tuvieras que ponerse, no. Son decisiones que uno toma, y evidentemente la gente te va a preguntar siempre esto, porque de algún modo tu carrera está atada a aquel recuerdo también. ¿Sabes qué? Quería que mis dos discos, ajá, My Winter Storm y What Lies Beneath, estuvieron bien representados en mi primer DVD. Ajá. Esto es, la cantidad de canciones que tiene este DVD es mucho, son muchas canciones. Y Nemo es el único éxito con la banda anterior, y me parecía que tenía que estar Nemo. Y hay canciones que tocamos juntos con la banda, Over the Hills and Far Away, los covers. Ah, The Phantom of the Opera. Phantom of the Opera. canciones así, ahí están. Y me encantó cantar juntos con Diego Valdés, quien es un cantante argentino. Sí, sí, maravilloso además. Sí. Te pregunto también cómo está lo próximo, es decir, en qué etapa está lo que viene luego de esto, es decir, el continuador de estudio de What Lies Beneath. Sí, ahora, en el mismo tiempo, mientras que estamos todavía trabajando con el DVD, estoy ya trabajando con el studio álbum, nuevo álbum mío, y ya grabamos batería, guitarras, acá en Argentina. Ah, mira. Vinieron acá los músicos, sí. ¿Los músicos son los mismos que tenías en el disco anterior? Ah, sí, qué bien, sí. Con Julian Barrett y todo. Julian, sí, hemos trabajado mucho juntos con Julian y haciendo canciones, componiendo canciones juntos también. Eso es muy lindo para mí, para tener a alguien acá en Argentina con quien poder trabajar. Y los músicos, Doug Wimbish, Mike Terrana en batería, guitarras, Alex Scholp y... Gente que no sabe tocar, evidentemente. Sí, van a tocar conmigo. Bueno, y también el equipo creativo es el mismo que la vez pasada. Tenías una serie de amigos suecos y finlandeses que habían colaborado contigo. ¿También están ahora? Sí, también están, casi todos están ahora conmigo, pero yo estoy componiendo mucho más sola. Ajá. Y esto es algo nuevo en mi vida, pero me encanta hacer las canciones. Es algo que ya tengo mi sonido. Ya tengo mi estilo, ya encontré mi estilo, entonces quiero tener algo más en mi vida. O sea que quienes te decían que los dos primeros discos eran algo así como discos de transición, tenían en cierto modo razón. Ahora te sentís más compenetrada con un estilo particular. Claro, claro. En mi disco de anterior, What Lies Beneath, ya tengo mi como sueño cumplido. Ajá. Sí, me parece que sí. Y encontré algo muy especial con el disco. Entonces ahora estoy mucho más liberada hacia para el futuro, que ya sé qué quiero hacer y estoy luchando mucho. Ajá. Aprovecho para preguntarte, porque me llegó el comentario, el rumor de que estabas grabando con otra gente y formando un grupo llamado Harus, ¿puede ser? Es mi grupo de música clásica. Ah, mira tú. Sí, ya salió un DVD en vivo con ellos y un disco también. Y Harus es algo que hacemos, por ejemplo, vamos a hacer conciertos juntos en el fin de año, en Finlandia. Ajá. Son conciertos de música clásica y ahora vamos a tocar canciones navideños. Entiendo. Sí. ¿Y qué es, de aquí a fin de año, cuáles son los planes como Tarria? Oh, por Dios. Ah. Mucho trabajo. No conciertos, pero mucho trabajo con el DVD que va a salir en fin de agosto o primeros días de septiembre. Esas son las fechas estimadas, sí. Fin de agosto, principios de septiembre. Sí, y después quiero terminar las grabaciones de disco nuevo. Ajá. Antes del fin de año, y para tener un poco más lugar y para mí, para grabar las voces un poco después, en el año que viene. Entiendo. Y eso es, me lleva mucho tiempo, tarda mucho hacer la producción para el álbum, porque soy productor, no tengo nadie más. Ajá. Entonces es mucho trabajo para mí. Pero lindo trabajo. Lindo trabajo, uno de los trabajos más lindos que hay, dicen por ahí también, aunque es muy exigente. Y el diciembre voy a tener una gira en Finlandia, algunos conciertos tengo en Rusia y en Alemania, pero nada más. Bueno, por lo menos como para tener ya un plan y saber a qué atenernos también en materia de material. Sí. ¿Va a haber también conciertos para apoyar el lanzamiento del DVD acá? No. Eso no. Ya hicimos todos. Las giras ya terminaron y ya está. Ya estoy cansada. Se te nota relajada, sí, justamente. Buenísimo. Tarria, muchísimas gracias por esta comunicación, no, también gracias. Para apoyar el lanzamiento, y un agradecimiento también a Marcelo que nos envió en exclusiva la canción. Perdón mi castellano. No, tu castellano es fantástico, no te quejes. Si ya hemos hablado largo y tendido y sin tocar una palabra en inglés, y ha salido fantástico. Ay, gracias. Aquí la novedad es que lo hacemos por teléfono y no te veo la cara mientras me cuentas alguna cosa, pero lo único, lo demás, perfecto, realmente. Gracias. Muchas gracias, Tarria. Un beso grande y un abrazo para Marcelo. Igualmente, saludos. Chao. Chao, chao, besitos. Is it black magic or the key to life? This star is the edge of a knife. Play it safe, play it cool, don't be a fool, or you might slide to the bottom of the pool. Cause when the star turns, it's when heaven burns. Don't make your star turn. Don't turn. From your spirit head to your fire feet. Water, earth, and air. It's all there. The number five is prime. Seals the dawn of time. It makes a heartbeat. es ni más ni menos que Evil Masquerade. Por si no conoces a esta banda, que realmente es más que interesante, es una banda que se formó a propósito de la partida de Henry Thigman, que era de varias bandas, entre ellos Moana Moani y otras tantas. El tipo se fue juntando con Henrik Brockman, el de Royal Hunt, y hoy en día tienen como cantante a Apolo Papatanasio. Es una combinación entre power y hard. El disco nuevo se llama Pentagram, como el tema que acabamos de escuchar, y realmente, realmente es para ponerles un ojo encima. Mientras tanto, suenan las bandas nacionales. Aquí tenemos a Coral con su EP Dueño del Tiempo del año pasado. Una banda que Facundo Coral, el guitarrista de Tren Loco, armó junto a Facundo Gómez como vocalista y que están continuando, más allá de lo de Tren Loco, están continuando con la grabación de un disco para el año que viene. Al menos eso es lo que me había comentado Facundo, ¿eh? Independientes en tiempos violentos. Estos son los Esquizofrenia, que como banda nacieron en el 2009. Daniel Speroni en guitarra, Diego Leguizamón en voz, Raúl López en batería, Claudio Curia en bajo. Un demo grabado en los estudios Quirquincho Records en junio de 2010. La banda está terminando la preproducción del disco para así entrar al estudio a grabar su primer disco completo, che. El tema que estamos escuchando se llama Esquizofrenia, como la banda. Sigue girando la ruleta del demo. Y esto es Preludio Ancestral, una banda que comenzó a principios de 2002 con otro nombre, con el nombre de Sueño Celestial, y fue cambiando de nombre, después se convirtió en Preludio y ahora en Preludio Ancestral, con Leonardo Gatti en guitarra, Sebastián Duarte también en guitarra, Javier Valenzuela en bajo, Marcos Ortiz en batería, Luca Medina en teclado y Gastón López en voz. El tema que estamos escuchando, Putrefacción. Esto es Preludio Ancestral, acordate, ¿eh? Yeah. ahora es Telema. O la abadía de Telema, ¿viste? Para todos aquellos amantes de Aleister Crowley y demás. Matías Macret en batería, Julián Estrada en guitarras y voz y Diego Sácara en bajo. Un proyecto iniciado a fines de 2010. Durante el verano de 2011 se unieron a la banda los demás integrantes. No quieren clasificarse en un subgénero particular porque la propuesta pretende abarcar un espectro muy amplio, pero enmarcado en un rock de sonido fuerte, orgánico, muy nutrido por el rock clásico. Referentes, che, Led Zeppelin, Soundgarden, Queens of the Stone Age, The Who, Black Sabbath, The Tea Party, Pearl Jam, Jeff Buckley, Pink Floyd, Screaming Trees, The Beatles, mirá si será amplio. El EP lo pueden descargar directamente desde Bandcamp, ponen Telema con H, entre la T y la E, la primera E, y ahí tienen. Animal, y esto que es Desierto Gris se llama Cómo Escapar, pertenece a su disco Arenas Blancas, con integrantes de Jesus Mártir, de Insobrio, con un sabor muy noventas. ¿Me estás escuchando? Cerramos la ruleta del demo del día de hoy, ni más ni menos que con Raiken y su debut Ave Nocturna. Un discazo, mi viejo, de la banda de Alejandro Fuentes y compañía. Ya lo vamos a tener por acá dando vuelta. Mientras tanto, lo dejamos correr hasta el final y luego de la tanda se vienen los sorteos. Despierto y solo hay ruta alrededor. Somos viajeros. Despierto hasta enloquecer. nuevo y lo viejo, lo brutal y lo elaborado, lo clásico y lo moderno, lo extremo y lo melódico, lo consagrado y lo inédito. Todo tiene lugar en tiempos violentos, pero que sea rock. Es menester que sea rock. Tenemos un juego de llaves para vos. Entra cuando quieras. Estás en la Casa del Rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. En deautos.com reinventamos la forma de comprar y vender autos. Ahora lo podés hacer desde tu celular o Smart TV. Deautos.com, el sitio número uno de Argentina para comprar y vender tu auto. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Otro día, cuando salimos de acá, nos fuimos a comer algo, una parrilla, y me encuentro nada más y nada menos que con Piltrafa, que venía de tocar en La Trastienda, que hacía un tiempo que no lo veía, y le digo, uy, ¿qué andas haciendo? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Bueno, vengo a tocar, estuve el otro día con De La Puente, bueno, maravilloso. Me dice, ah, mira, te voy a dejar un material que tengo. Y me dejó, Pil presenta la nueva sangre punk, donde, además de algunos temas del propio Pil, hay bandas como Horror de Sistema, Bombas a Olivos, La Sangre de Verónica, Soviets desde el Infierno, Kister, Ociosos, Feliz Cumpleaños Rock, Extremistas Punk, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me mató que entre los tres temas, porque es un disco doble, entre los tres temas que hay de Pil, estaba este Ay Carmela, que es en realidad una canción muy vieja de la época de la Guerra Española, y que se llamaba Canción de los Ejércitos del Ebro, si yo mal no recuerdo, que tiene un tratamiento prácticamente heavy, salvo por la voz de Peel, que lo hace de una forma, canta de una manera muy, muy natural y muy a su manera. Lo quise presentar aquí en el Tiempos Violentos del día de hoy, antes de ir al sorteo. Y tengan en cuenta que debido a que nos están dando muy mal el Facebook y el Twitter, vamos a tener que restringir por ahí el tema de las votaciones que normalmente hace el Twitter. Teníamos para elegir entre Lamb of God y entre Mastodon y Lamb of God. Y me parece que van a ir los dos para compensar que no pudimos recibir los mensajes de Twitter. Mientras tanto, los ganadores, los que van a estar presentes el próximo domingo en el show íntimo e interactivo de Barilari. Antes se decía así, íntimo e interactivo. Bueno, Mara, Mercedes, Miguel es en la primera de los tres que se sortean hoy. Mara, Mercedes, Miguel es, que como los demás que pusieron su fotito con el disco de Barilari, ha participado en el sorteo y en este caso ha ganado. Candela Milva Muñoz es la segunda de las ganadoras para participar el próximo domingo en el programa y para ver el show también. Y el tercero en cuestión es Hugo Medina. Entonces, repito, Mara Mercedes Migueles, Candela Milva Muñoz, Hugo Medina, bañaditos, entalcaditos, los esperamos el próximo domingo a las 22 horas aquí en el programa. Tengan en cuenta que a lo largo de la semana, hasta el día jueves que viene, tienen oportunidad de dejar su foto con el disco de Barilari en nuestro Facebook o bien enviando un SMS a 33133 con el nombre. Si quieren, les hago una descripción más precisa. Esperen que tengo acá a mano, estoy como con los papeles a full. Sí, mirá, acá está. Enviando un SMS al 33133 y poniendo tus datos y el nombre Barilari después de la palabra violentos y uno espacio, ahí no necesitas sacarte fotos. Con enviarlo participás del sorteo. Los que no fueron sorteados hoy pasan al sorteo siguiente y en nuestro blog tiemposviolentos.fmrrockandpop.com pueden ver quiénes son los ganadores alrededor del jueves, que será cuando los colguemos, es decir, los otros tres que faltan. Sí, repito, por última vez, Mara Mercedes Migueles, Candela Milva Muñoz, Hugo Medina. Si llegaste hasta acá, te vamos a agasajar con una especie de premio. Esto que vas a escuchar ahora no está en ninguna parte. Para los fans de la vieja guardia del trash, muy vieja guardia, porque esta banda hacía trash antes de que el trash existiera. Se trata de los canadienses Exciter, que por allá por el año 90 no sabían si iban a continuar o no, pero igualmente grabaron un tema para que pudiera presentarse en esas convenciones de músicos que se hacían, y un señor de apellido Lydecker los tomó y los metió en un compilado. Ese tema, que se llama Born to Kill, solamente salió en una versión posterior en vivo en el disco Kill After Kill. Pero no salió nunca en estudio y la única prueba de que existe está en ese compilado que se llamaba Capital Punishment y que era un compilado que se entregaba a la gente de la convención. Bueno, hoy lo podés escuchar, la versión de Born to Kill en estudio, hecha por John Ritchie, por Dan Biller, y de un Exciter que en realidad no tenés salvo por este testimonio. Toma mate, lo escuchamos. We'll be right back. Vamos perfilando la despedida en una noche muy complicada, ¿eh? Me habrán escuchado vacilar un par de veces porque realmente teníamos un programa que parecía muy sencillito, pero entre tantas cosas se nos complicó, a pesar de que tuvimos a Paul Gilman aquí haciendo una entrevista maravillosa, la comunicación con Tarria, que tuvo la amabilidad de ayudarnos a presentar este tema nuevo, el anticipo del DVD de Act One. Y por supuesto, no falló la tecnología porque ni el Facebook ni el Twitter nos respondieron. Así que nos vemos obligados a aquello que habíamos puesto como alternativa, es decir, o Mastodon o Lamb of God, los dos. De Mastodon, vamos a escuchar Megalodon. Está sonando en este mismo momento en Tiempos Violentos. ahora sí, amigos, el tiempo lo arrasa todo como una ola que baja de las montañas y se pierde en el mar. Con Lamb of God, Letter to the Unborn, o Carta al No Nacido, se va a este programa de Tiempos Violentos hasta la semana que viene, donde estaremos presentando muy buena música y el show íntimo e interactivo, ya se me pegó decirlo así, de Adrián Barilari, aquí desde los estudios Norberto Napolitano de Rock and Pop. Señoras y señores, de New American Gospel, esto es Lamb of God haciendo Letter to the Unborn. Gracias a Sergio Freites, nuestro operador, a Laura, que anduvo por ahí tratando de apagar el incendio, y a todos los que forman parte y hacen este programa. Muchas gracias también por la paciencia. En cuanto tenga oportunidad y enganche una computadora que funcione, contesto el Facebook, contesto el Twitter, contesto todo lo que pueda. Chao, gente, hasta el domingo que viene. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura.